En Río Negro hubo novedades en el caso de Daniel Solano. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia denegó por segunda vez el recurso que presentaron los policías condenados a perpetua por la muerte y desaparición de Solano. El 1 de agosto del año pasado, la Cámara de Roca condena a estos 7 policías. Contra esa resolución, ellos interponen un recurso al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que lo rechaza ese recurso y que confirma la sentencia que ya había emitido la Cámara en el mes de agosto. Eso fue a fines del año pasado. Contra esa sentencia del Superior Tribunal de Justicia, los abogados de los policías interponen otro nuevo recurso. Hoy ya le rechazan ese recurso a los policías, o sea, ya el segundo recurso que lo rechazan, o sea que ya hay dos sentencias que dicen lo mismo, que dicen que estos 7 policías mataron a Daniel Solano, para sintetizarlo, ¿no? Leandro Aparicio, abogado de la familia Solano, dijo que a partir de la novedad pedirán la detención de los 7 policías condenados que, recordemos, a pesar de estar en perpetua, están en libertad y siguen dentro de la policía de la provincia. Que nosotros vamos a pedir que se los detenga, porque ellos podrían, ellos mismos, inmediatamente proceder a la detención y no han querido hacerlo. Algo hubo un pacto en algún momento, no sé cuándo, no sé cómo, no sé qué se arregló para que los policías tengan la impunidad que tienen. Desde Viedma, Río Negro, informó Radio Encuentro.